echar al olvido todas las penas de amores y alegremos juntos nuestros corazones. Vamos todos a bailar, todos a gozar, todos a gritar, hey, hey. Vamos todos a cantar, las penas y dolores tenemos que olvidar. Vamos todos a bailar, todos a gozar, todos a gritar, hey, hey. Vamos todos a cantar, las penas y dolores tenemos que olvidar. Todos a gritar, hey, hey. Vamos todos a cantar, las penas y dolores tenemos que olvidar.